La radio de todos. Es la hora 19, 5 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad, 38%. Muy buenas tardes, esta vez Central al Aire, ¿cómo les va? Bien. Están muy callados y muy, muy civilizados, me parece. A mí. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo han empezado la semana? Resfriada. Yo también, levanta la mano quien está resfriado acá, ¿sí? Acá, uno, dos, tres. Sí, horrible. No, yo estoy en proceso de resfriarme. Muy bien. He hecho lo posible por no resfriarme, pero no me salió. Bueno, a veces pasa, estoy tratando de conectar energías para no resfriarme, pero veremos qué pasa. Esto es Central al Aire, el programa de los chicos del Central, del Colegio Central Universitario. Mi nombre es Cecilia, vamos a presentarnos. Yo soy Pilar. Lucía. Carla. Ari. Lucas, ¿te llamas Lucía? Sí. Facundo. Claro, que le decimos Luli, entonces puede confundirse con, ¿cómo? Luciana, Luciana. Bien, es todo una incógnita. Sí. Bueno, falta a nuestro querido compañero Fabri Pérez, a quien le vamos a mandar un saludo muy, muy especial. Le vamos a pedir que se recupere para que esté nuevamente con nosotros. Voy a tratar de estar a la altura del Fabri, lo cual es algo muy, muy difícil. Es cierto, le mandamos un cariño muy, muy grande. Esperamos que vuelva pronto, porque, por supuesto, el taller de medios y el programa no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Momento emotivo del programa. Bueno, vamos a saludar también a Luis Bonatti, que es nuestro operador, que nos acompaña todos los lunes y a quien agradecemos, como siempre, su trabajo para con nosotros. Vamos a dar las vías de comunicación. Bueno, los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Nos puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-416-2024. La dirección de email centralalaire@gmail.com. El Facebook Central al Aire. Nos pueden seguir en Twitter en Central al Aire. Muy bien. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar el día de hoy? ¿Quién se anima a presentarlo o a decirlo? Los hombres versus las mujeres u los hombres y las mujeres. Muy bien, algo con respecto a los géneros y las desigualdades que se podrían plantear, que existen, que son reales, y que sostenemos, me parece, un poco cuando tuvimos la clase del viernes, surgió como que evidentemente de alguna forma las hemos percibido al menos en nuestra vida. Bueno, ¿cuál es la consigna del día? ¿Quién se anima a decir? ¿Qué harías para cambiar las inequidades y desigualdades entre hombres y mujeres? Qué gran tema. Bueno, sí, buen tema. Buen tema. Sí. ¿Quién se anima a responder la consigna? Hay muchas cosas. Los oyentes. Los oyentes, vamos a decir. Bueno, hoy vamos a estar escuchando también músicas y canciones que tienen que ver también con el tema. Bueno, ¿qué les parece? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Hay desigualdades sí, entre hombres y mujeres? Muchas. ¿Sí? Muchas. Sí. Sí. ¿Lucas? Por lo visto los hombres no hablan. ¿Qué? No se dan por enterados. De la consigna del día no entiendo. Bueno, ¿en qué notan que puede haber desigualdades entre hombres y mujeres? A ver, un ejemplo. En que a la mujer le gusta bailar y a los... No, que a la mujer le gusta... No, que al hombre le gusta jugar al fútbol y que a la mujer le gusta bailar. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Estás muy seguro? Bueno, pues a mí no me gusta ninguna de las dos. Pero no, claro. Está así como marcado raro, por la sociedad, que las mujeres tienen que ir a danza y los hombres tienen que jugar al fútbol. Y cuando un chabón agarra así y dice, voy a ir a baile, lo tratan como... Como que patea para el otro lado. Y no. Gimnasia artística también. Pero no patea la pelota de fútbol. Además de decir que los hombres que hacen baile... Tienen un cuerpo muy envidiable. Sí, sí. Trabajado, como se dice. Y como, hermosos. Fornido, armado. ¿Quién más? Que a los hombres le gustan las mujeres y a las mujeres le gustan las mujeres. ¡Ah, no! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No. A veces. A veces. Esto es lo que les gusta a los dos también, ¿eh? Claro, o sea, también. Que se uno y otro. Que sea, a las niñas de chiquitas les imponen jugar a las muñecas y a la madre y todo eso, y a los grandes les imponen jugar a las herramientas, a los autitos y esas. Para la nena, el color rosado, y para los hombres, el color azul. Qué feo que es pasar por ahí, por una tienda por ahí, y que la zona de juguetes de niñas sea toda rosada. Ay, y sean todas muñecas también, sí, ¿no? Y bebotes. Especialmente juegos de cocina, y planchas. Y la ropa de los bebés, si nace hombre, agarran y es azul. Si nace mujer, es rosada. Yo si tengo un hijo, lo voy a vestir de negro. ¿Sí? Listo. Y una hija también. Se puso hace un tiempo de moda la ropa negra para los niños, y también me acuerdo que así salieron como algunas notas que eran como muy críticas, como decir, bueno, era muy lúgubre para las nociones que uno puede tener Una vez en un concierto de metal, así quedaban público, fue hermoso porque había un niñito que tenía así toda la pinta, iba con una camisa negra y una campera negra tipo de cuero, que no era de cuero, unos pantaloncitos jeans, y llevaba una cadena con la, era lo más merolero from hell que había en mi vida. Por ejemplo, a mi hermana se junta mucho con mi hermano, aprovecho para mandarle un saludo, que se junta mucho con mi hermano y le gusta Dragon Ball Z, todo eso. Está muy bien. Sí, hay como cosas ahí a veces muy muy impuestas para las mujeres. Igual muy tendencias. Impuestas para los hombres también. Hay tendencias y también están los gustos. Ponele, podés tener una mujer que le guste, como decía, que le guste bailar, y a otra que no. Y podés tener una mujer que le encante, no sé, jugar videojuegos. Y otra, la que no le guste, y también con hombres que les guste bailar. Ari, los oyentes no vieron tu mano levantada. Obviamente, pero ellos sí, por eso. Pero vamos a relatar como un partido de fútbol. Ari levanta la mano. En realidad lo hacía en privado. Nadia, qué específica. Claro. No, pero el tema es que hay cosas que se tienen que lo he visto más que nada ahora, si bien hay una mayoría que siempre le gusta una cosa y u otra. Volví a hacer eso y te pego, chao. Que no todos somos iguales, entonces obviamente no a todos nos va a gustar lo mismo. Y eso es, no porque vayas a arte te va a gustar dibujar, te puede gustar más esculpir, y no necesariamente porque vayas a arte todos dibujan, o sea, es eso. ¿No te gusta dibujar? Ah, me encanta. No, es que yo le estoy tratando de convencer a que se mata arte. Claro, que los dibujos van a ser feos. Y bueno, ¿qué actitudes tenés? Le vamos a hacer el test vocacional a la Luli. No, eso es cualquiera. A mí casi me dijo natural. No, a mí me dijo social. 9 puntos. Yo entré sociales y el campo. Yo también estoy ahí por ese lado. Todavía no toman la decisión. Pili y Luli están en tercer año, todavía no eligen la orientación. Así que yo quería quedarte, pero bueno. ¡Wow! No sé. Yo a Pili te la hacía en sociales así de cajón, pero veo ahí que entró es arte. He empezado a dudar este año, porque hace mucho que vengo diciendo me voy a meter a arte, y este año empezó a dudar entre sociales. Charla con las personas, eso es lo mejor. Claro, tengo muchos amigos que están en sociales y hablo con ellos. Si tenés muchos amigos, andate en sociales. No, pero que la mayoría de mis amigos se fueron a sociales y a naturales, y yo no me metí. No, pero digo, si hay una persona de muchos amigos que están en sociales. Vos fuiste la bicho raro, la friki de... Yo y Catalina, te mando un saludito. Espero que me esté escuchando, nos esté escuchando. Pero yo y ella fuimos los únicos bichos raros, así que nos metimos. Y de ese año se metieron 7 personas del central, nada más. El resto eran todos de fuera. Sí. Wow. Bueno, siempre arte, cierto, no la mayoría elige el CAT. Siempre hay un solo curso del CAT, ¿no? Sociales y de naturales siempre hay dos. No, de naturales hay 3, creo. Claro, sociales son 2, naturales son 3. Bueno. Y arte es un curso más chico que los demás, los otros son de 30 alumnos por ahí. ¿Y cuántos son ustedes? 15, ¿no? 20. Che, me falta el Emi y el Jero. ¿Cuándo van a...? Falta Emi y Jero, que esperemos que lleguen a la Frikilumba. Es que por eso digo, me faltan porque no puedo ser solo en eso. No tiene, claro, no tiene cómplices, no tiene cómplices. Estaría... Los invoqué. Los invoqué. Un aplauso. Los invocamos. los invocamos. Muy bien, bueno, sí, vamos sí. a repetir el tema de hoy: hombres versus mujeres, hombres y mujeres, todos juntos, todos separados. Algo así planteábamos en sí. la clase del viernes. Y un poco por qué surgió la idea de tocar el tema de hoy. ¿Qué pasa esta semana? Algo bastante importante. La marcha del 3 de junio. Ni una menos. Hashtag ni una menos. Que es contra el femicidio. Es el 25 de mayo en ¿qué? En la plaza 25 de mayo. El punto de encuentro en la plaza claro, 25 eso. De mayo, exactamente. Y bueno, están todos invitados, todos los que quieran ir. Vamos a las 17 horas. Hoy vamos a tener una entrevista muy, muy interesante con Giselle Slawski, que ella pertenece a una agrupación de mujeres que se llama Espacio La Juana, y es esta agrupación es una de las que adhiere a la marcha Ni Una Menos, que en realidad es una marcha federal, es una marcha nacional que empezó convocándose para marchar hacia el Congreso, para básicamente con la consigna de decir basta de femicidios, y en diferentes ciudades. Repercutido en distintas ciudades principales de Argentina. Más de 60 ciudades. Y principalmente para pedir leyes para totalmente, que protejan sí. Le vamos a estar preguntando a Giselle puntualmente qué es lo que las agrupaciones, además, obviamente, de pedir el cese y la justicia, al menos por los casos de femicidio que han ocurrido en el país, qué se está pidiendo además en San Juan. Yo traje una pequeña información sobre la marcha hashtag ni una menos, que es muy interesante poder verlo cómo se viralizó en las redes sociales, y realmente sí. es así como un boom, por decirlo de alguna forma, que lo vemos casi en todas las redes sociales, incluso llegan a veces los flyers por WhatsApp y las invitaciones por WhatsApp. Activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil convocaron a una marcha al Congreso Nacional, que será este miércoles 3 de junio a las 17, con el fin de que se apruebe un petitorio frente a la gran cantidad de femicidios en la Argentina. Ni Una Menos es la consigna que surgió de un grupo de periodistas a través de las redes sociales y que se replicó enseguida. La propuesta consiguió adhesiones de políticos, familiares de víctimas e integrantes del mundo del espectáculo, y se espera la concurrencia masiva para este miércoles. La intención es que los legisladores y autoridades del gobierno firmen un compromiso de 5 puntos: la elaboración de un registro de estadísticas oficiales de violencia contra las mujeres y femicidios, la creación de fueros regionales, que se reglamente toda la ley 26485, y se asignen recursos para su implementación. También que se incorpore la temática en las escuelas y que pueda crearse un Ministerio de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, algo que un poco veníamos planteando el día de hoy, cuáles son esas desigualdades o esas diferencias que vemos entre hombres y mujeres. Vamos a repetir la consigna, las vías de comunicación, y después vamos a escuchar un tema, así volvemos en un ratito. Bueno, la consigna es: ¿qué harías para cambiar las inequidades y desigualdades entre hombres y mujeres? Y bueno, las vías de comunicación, los teléfonos de la radio: 423-4704 o 423-4702. Nos puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp a 264-416-2024. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que propuso la Marti, que nos acaba de avisar que es, ella cree que los colectivos la odian porque viene tarde, pero que dice que llega. La Marti nos propuso escuchar hoy el tema de Ana Tijoux, ¿se pronunciará así? ¿O Tijoux? Que se llama Antipatriarca. Vamos a escucharlo y después seguimos con Central Live. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Estamos acá en Central al Aire por Radio Universidad, la FM 93.1. Tienen que hacérmela ustedes fácil, ¿eh? Miren que yo no tengo la cancha que tiene el Fabri, así que yo sé... No, te la estamos haciendo difícil a propósito. Yo sé de producción, no tanto de conducción. Te estamos poniendo a prueba. Me están poniendo a prueba, me están diciendo difícil este trabajo. Yo tengo que moderarlos a ustedes, ¿no? No tengo que estar encima de ustedes por lo menos. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, acabamos de escuchar Antipatriarca de Aneti Jux. Es una cantante de rap franco-chilena y se hizo famosa en América Latina como la Mac femenina del grupo de hip hop Maquisa durante finales de 1990. Muy bien, es la hija de dos chilenos exiliados tras el golpe militar de septiembre del 93 de ese país, que estuvo en manos de Pinochet, y canta hip hop y también acid jazz, pop, bases electrónicas y la nueva canción chilena En el exilio. Es interesante porque desde el rap y del hip hop es como un género también de mucha canción de protesta social, así que es interesante que ella como mujer pueda utilizar también estos temas de las desigualdades para poder decirlos a través de la música. Bueno, ¿quiénes se nos han sumado? Somos muchos. Gracias. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Quiénes acaban de llegar? Maite Núñez. Más fuerte porque es Maite, no Maite. Sí, ¿por qué todos te decimos Maite? Porque no, vos le decís Maite. Nosotros le decimos Maite. Se incluye a todos. No generaliza. Es como la vida me ha dicho. Se llama es Maite. Maite, Maite. Vos cuando te presentás tenés que decir Maite Núñez. Maite. No, por lo menos digo con acento en la E y ahí todo queda claro. Maite Núñez. Muy bien. ¿Quién más se nos ha sumado? Está el Jero. Las estrellas de Frigilumna. ¿Quiénes son? Yo. Yo. ¿Quién es yo? El Esquimán. ¿Quién es yo? Emilio Sillero. Ay, Emilio. No. Hablen, loco. Bueno, y también está la Ro. La Ro. Muy bien. Segundo, tercera. Presente. De ver cómo me acuerdo de los nombres de los cursos de todos. Bueno, están respondiendo las consignas. ¿Cuál es la consigna de hoy? ¿Qué harías para cambiar las inequidades y desigualdades entre hombres y mujeres? Bueno, a mí acá me están respondiendo las consignas. Cecilia dice: pienso que las desigualdades a nivel social van a perdurar si no hay cambios a nivel micro, familiar, de pareja. De nada sirven leyes de cupo político que garanticen igual salario por igual trabajo si las tareas del hogar y de cuidado de niños, ancianos y enfermos no se reparten en igualdad entre varones y mujeres. Esto también es violencia, nos dice Cecilia, que nos respondió la consigna. También tenemos, alguien nos está respondiendo por Twitter, qué bueno, ¿te animás a leerlo, Pili? Sí, alguien que se llama Direction arroba Direction FTDF. Creo que sé quién es esa chica. Sí. No sé quién es, un saludo. Muy loco porque, su nickname se llama Oh, It's No Control, algo así, ¿puede ser? Claro, no tiene nombre específico. Es la M. Dice, me parece complicado, pero hay que cortar esto de un principio, fortalecer el autoestima de las chicas desde pequeñas. Es verdad. Es verdad, muy bien. Gracias por... Hay que dejar de crear el estigma de que las mujeres son princesitas. Sí. Ay, sí. Totalmente. Porque cuando sos chiquita, ya desde ahí te queda en la cabeza y después no sabes de dónde salió, pero... Ay, y después te viene la realidad y te pega un golpe. Claro. Pero también especialmente el tema de que el machismo no se crea solamente... También se crea en la mujer. Claro, que es, o sea, eso, pero también se crea en el hombre. En el hombre, si desde chiquito vos le decís sí, porque el príncipe siempre salva a la princesa. La princesa es muy, muy débil. Es débil, débil, débil. Vos sos fuerte. Y si vos sos débil, entonces, bueno, entre paréntesis es como tirarlo para que tal vez para el otro lado, obviamente, aunque no sea un insulto eso, pero lo utilizan como eso. Y la verdad, y es como que está formando parte de la cultura, como vestirte de rosita. Es que hay muchas cosas que ya son así, como que las ves tan seguido. Si les decís no lo hagas, pero ¿por qué? Y bueno, y sale todo. Y el hombre, yo había visto un programa que salía, o sea que lo hacían, era como todo a propósito. Y iba una madre con un niño y le preguntaba a la gente, o sea, había una gorra rosada con brillitos. Y iba la mujer con el niño y dice, ¿has visto la gorra de mi hijo así en un centro comercial? Y la gorra estaba en el medio de todo el centro. Y la gente toda pasaba y la miraba. Entonces dice, ¿has visto la gorra de mi hijo? Y dice, no, no. O sea, como que todos pensaban o suponían que esa rosada no era del niño. Era de un varón, claro. Y solamente una mujer dijo... Había visto una rosada, pero no sé. Y ahí... No lo asoció, podría ser de... Deberían aprender todos los... En un capítulo de Friends, esa serie era buenísima, la verdad. Sí, la siguen dando por Warner. Sí, ¿no? Es lo mejor. Que agarran y al hijo de Ross, que creo que se llama Ben, le compra una muñeca, una Barbie, porque no le interesaba otro muñeco y se interesa en la Barbie. Y Ross se hace terrible problema y todos los demás lo miran como, ¿por qué? Si es un niño, te agarra una Barbie, déjalo con la Barbie. Era perfecto, parece que era perfecto. Muy loco. Sí, recién lo que vos decías, mucho tiempo se dijo que las mujeres eran el sexo débil. Sí. Entonces eso, aunque puede parecer como inocente, por decirlo de alguna forma, o sea, o dicho solo desde el lenguaje, es muy loco porque eso ya condiciona a que la mujer va a ser vista siempre así, como el sexo débil o el no sé, claro, que no va a tener, está como estigmatizado en la sociedad. El hombre es el fuerte, el hombre es el vigoroso. Pero también eso lleva a una contra, porque si el hombre no lo hace o no puede... Él es el único que va al tarro y la mina no, porque la mujer es débil. Claro, el chabón está obligado a salvar a la débil y si no lo va a hacer, también es débil. Si no salva a la débil, es débil. Está muy si considerado. No lo hace, es débil como una mujer. No es fuerte como un hombre. Exacto. Bueno, nos siguen respondiendo las consignas María Clara Burgos, una ex compañera integrante de Central al Aire, fiel oyente, nos dice, hola chicos, buen programa para hoy, siempre es lo mejor escucharlos. Bueno, le respondo la consigna, creo que para lograr más equidad y realmente que no haya ni una ni uno menos, es empezar a cambiar los pequeños actos que hacemos todos los días que son injustos. Cómo no juzgar, estereotipar, criticar al otro por el estilo de vida que eligieron. Dice, odio cuando las mujeres critican a otras mujeres. Porque de los pequeños cambios se hacen los grandes cambios. Yo una vez vi un bebé con una remera de flema y era lo más tierno del mundo, dice. Un saludo para todos y en especial para el Fabri. Qué grande, Clara, y muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos y responder la consigna. Bueno, estamos muy cerca del horario de la pausa. Así que vamos a ir ahora a la pausa y enseguida vamos a volver con una entrevista para conocer un poco más de la convocatoria Ni Una Menos, que va a ser este miércoles 3 de junio a las 17 horas y que en San Juan tiene como punto de encuentro, muy bien, en la plaza 25 de mayo. Así que nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Central al Aire. Esta es LRJ 406 Radio. FM 93.1, Radio Universidad Nacional de San Juan, la radio de todos. La radio de todos. La radio de todos. La radio de todos. estamos acá en Central al Aire. Estamos en comunicación con Giselle Slabutsky. Ella es integrante de Espacio La Juana, una agrupación que se junta para debatir temas de género. Y además tenemos el doble gusto de que es exalumna del Colegio Central Universitario. Así que la saludamos a Giselle, que está en el aire. ¿Cómo está, Giselle? Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo les va a la audiencia? No estoy escuchando nada. ¿Ahí me escuchás? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Hola. Bueno, Giselle, primero queríamos preguntarte qué es Espacio La Juana y por qué crees vos que se han formado en San Juan nuevas agrupaciones de mujeres. Mira, el Espacio La Juana es un espacio cultural, político y social que lo que está buscando desde una construcción colectiva es deconstruir algunas prácticas y sentidos que existen en la sociedad respecto de la educación, respecto de la cultura y, por supuesto, también de las relaciones entre los géneros. Ha habido muchísima participación por parte de mujeres y hombres que creen en esta visión más igualitaria de la sociedad, y creo que la organización es el punto cúlmine, digamos, de empezar a pensar y a reflexionar sobre estas cuestiones. Bueno, para vos, ¿dónde continúan las fuertes diferencias en cuanto a los accesos y las oportunidades entre los hombres y las mujeres? Sí, en realidad lo que nosotros pensamos desde el Espacio La Juana es que tiene que haber un trato igualitario e igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, tanto en el plano político como en el plano laboral, en el plano social, y que tiene que terminar, digamos, la visión que existe patriarcal y machista de pensar a la mujer como un objeto del que el hombre es propietario y razón por la cual puede hacer uso y desuso de ella y poder desecharla de la manera que muchas veces terminamos viendo a través de la violencia de género o con el suicidio. ¿Qué aconsejan ustedes como agrupación hacer cuando una mujer sufre violencia de género? Perdón, no escuché la pregunta, ¿cómo? ¿Qué aconsejan ustedes como agrupación hacer cuando una mujer sufre violencia de género? Mira, en este momento nosotros estamos acompañando a personas que por ahí no se animan a denunciar, brindándoles asesoramiento gratuito, por supuesto, tratando de orientarlas y acompañarlas a las distintas instancias públicas para que puedan hacer los respectivos reclamos y, por supuesto, también interpelar a los medios de comunicación para que tomen posición y que no se reproduzca la violencia tampoco desde los medios de comunicación. Hemos estado trabajando con distintas instituciones públicas, recientemente con la Defensoría del Público, que es una institución creada desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que justamente recupera o recepta las demandas de las audiencias en relación con la televisión y la radio, donde una de las cuestiones fundamentales que muchas veces se denuncia es la violencia mediática. Muy bien. En San Juan, ¿qué se va a reclamar con la marcha Ni Una Menos el miércoles 3 de junio, además de decir basta de femicidios? Sí, el 3 de junio nos concentramos a las 5 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo con distintas organizaciones y personas particulares que se van a hacer parte del reclamo. Hay muchos temas a reclamar. El principal es la declaración de emergencia por violencia de género y la adhesión de la provincia a la ley 26485, que es la ley de protección integral de las mujeres que desde el año 2010 ya tiene vigencia y que nuestra provincia todavía no ha adherido. Esos dos ejes fundamentales. Pero también se van a hacer reclamos puntuales en relación con la aceleración o la celeridad en los juicios por violencia de género, por femicidios, tratar de que la policía y las fuerzas públicas tomen con respeto y que sepan, digamos, de alguna manera cómo tratar a las víctimas de violencia, porque muchas veces las mujeres que denuncian son doblemente violentadas una vez que hacen la denuncia en las respectivas comisarías. También solicitamos que existan mayor cantidad de espacios para recibir a las mujeres que son víctimas de violencia y que hoy no pueden volver a sus casas con sus hijos, ya que muchas veces tienen que huir de sus hogares para poder abandonar a la persona que está haciendo violencia contra ellas. Hay muchos reclamos, creo que los más importantes, la declaración de emergencia y la adhesión de la provincia a la ley 26485. Bueno, muchas gracias, Giselle, por responder a nuestras preguntas y por... Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes por difundir y por preocuparse por estas problemáticas. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a ver seguramente el miércoles 3 de junio a las 17 horas, ahí en la concentración en la Plaza 25 de Mayo, para poder marchar y decir fuertemente basta de femicidios. Gracias, Giselle.

Dice, lo felicito por el programa y desde cada rinconcito tenemos que construir un mundo más igualitario. Nos vemos en la marcha. Le mandamos un saludo especial a Guille, que también ha sido ex alumna del colegio, así que creo que, si no me equivoco, también ha participado del espacio del taller de radio en su momento cuando estuvo. Nos siguen respondiendo a la consigna. Acá Ivana nos dice que ella propone educación en la casa, en la escuela, en la facultad, para todos, que eso puede ayudar a disminuir las desigualdades. Bueno, habíamos escuchado recién la cortina. ¿Qué nos quiere decir la cortina? Que se viene de la columna. Algo que ya es furor y casi va a tener una fanpage en cualquier momento. Yo creo que se va a armar la fanpage de la Frikilumna, porque sus fans crecen así crecen día por día. Sí, día por día, se multiplican. More freakies. More freakies. Los otros días fue el Día Internacional del Orgullo Friki. No sé si alguien leyó, yo sí, le puse ahí. Yo creo que el 25 de mayo. Porque tenía algo que ver con Star Wars y creo que fue la fecha en la que se había... En la fecha se había lanzado la primera película de la primera trilogía, que sería... Como está formada ahora, como le han puesto los números, sería la película 4. Wow. Y que, por ejemplo, es como para un friki Star Wars, que es como... Es depende. Depende de qué tipo de friki. Porque tenés de todo tipo de friki. Para algunos Dios es Goku, para otros, bueno, y así, y te vas... No, eso no es ser friki, eso es ser un fanboy. No, te estoy hablando de... Entre comillas. Esa es la parte en la que ellos hablan y nosotros quedamos completamente afuera. Como cuando yo hablo de LOL con mis amigos. Que no me era del campo semántico de la gente de la Pero, película. Por ejemplo, si las mujeres les gusta el fútbol, entre comillas. Bueno. Ay, o sea, que no les gusta y lo hacen por decirlo. Ah, sí, eso sería... ¿Y por qué a una mujer no le puede gustar el fútbol? No, pero cuando... Es como cuando una persona... Es como cuando tenés a una mujer que viene... Ay, a mí me gusta el fútbol. En realidad, eso pasa mucho también con las mujeres, que viene y te dice, por ejemplo, ay, me encanta el metal, me gusta mucho la Metallica. Así es como, no, Metallica es un grupo, no un género de no, metal. No, digo, la parte por el todo, mismo. O sea, claro. No Star Wars es el todo el mundo friki. Sino también el que te dice, soy Rotaku, me gusta Dragon Ball Zeta y Kiss X Kiss. No, bueno, eso lo van a conocer el... No, eso solamente... Basta de prolegómenos y vamos a lo que nos importa. ¿Qué tema tenemos para la columna de hoy? ¿Que alguien quiere comentar algo? ¿Qué recomendamos en la Frikilumna de esta semana? Justamente ahora tratábamos los temas de que el sexismo también está muy presente, tanto en el cómic, anime, de todo un poco. Y bueno, con Emi estábamos por presentar Shingeki no Kyojin, que traducido sería como El ataque de los titanes. Claro, como anime no sexista, porque la verdad que está muy bueno. De hecho, no se concentra en una desigualdad entre hombre y mujer, sino que se concentra en la humanidad en sí. Entonces, de hecho, el personaje más fuerte, uno de los personajes más fuertes, sería Mikasa, que es mujer. Mikasa Ackerman. O sea, en ese cómic, ¿existen los géneros? O no importa quién es hombre, quién es mujer, realmente no se identifica, o sea, son andróginos. Porque, es que básicamente trata de que una... O sea, se explica que hace 200 años... hace 200 años aparece un nuevo enemigo de la humanidad, que son los titanes. Que básicamente lo que hacen es comerse a las personas. Entonces los humanos tienen que defenderse y, o sea, intentar resistir, ¿no? Entonces básicamente, como tampoco es que sobrevivan tantos humanos, es vital cada soldado que se pueda ingresar en el ejército. Por eso no, básicamente no se le toma importancia ni si es mujer ni si es hombre. De hecho, tampoco se le toma importancia a ninguna pareja que haya en el anime, sino más el cariño que le tienen a la otra persona. Cosa que después, cuando uno termina viendo, no hay que encariñarse con los personajes. Sí. Ay, es horrible. En ese anime pueden aparecer un personaje nuevo y morís a los 5 segundos. Es muy triste. Wow, o sea, que no hay que encariñarse para nada. Pasa también, o sea, como en las películas que, por ejemplo, el superhéroe siempre es hombre, excepto que, bueno, la Mujer Maravilla. Ay, no, es un inútil. Sí, en el anime pasa lo mismo, que siempre es el... Dependiendo de cada anime, por ejemplo... Es que también es muy realista, realista en el término de que, por ejemplo, te dicen, ¡oh, ahora los va a salvar a todos! El chabón piensa, ¡oh, los voy a salvar a todos! No, mejor después, y matan a todos. Y por ejemplo, sí, básicamente dice, estoy dispuesto a hacer esto, no me importa lo que pase. Y cuando está por hacer es como que le entra el miedo y se queda mirando así como se comen a los amigos y es como que... Oh, por Dios, no me puedo mover, tengo que salvar el mundo, pero no me puedo mover. Oh, por Dios. Bueno, repetimos entonces el nombre del cómics. Shingeki no Kyojin, Ataque con Titán o El Ataque de los Titanes, así. Vamos a pedirle a Ari que lo escriba después en la página de... Jero iba a hablar ahora de algún anime, la verdad que en anime sexistas hay listas, listas. Realmente, elegí uno. O en general se puede decir bueno, todo que... lo que sea ecchi y sexista hacia las mujeres. En los animes ecchi puede que haya héroes, los que son mujeres, pero siempre está como muy exagerado el cuerpo. Esos son objetos. Con respecto a los enemigos... Porque yo he visto un anime, por así decirlo. He visto, o sea, la mitad. Y generalmente son, o sea, se varían bastante los enemigos con... entre hombres y mujeres. Sí, es decir, en eso también depende del anime. Claro. No todos los animes son iguales y hay animes porque, por ejemplo, la más fuerte puede ser una mujer... Por ejemplo, ¿no? Y que la derroten y a los 5 minutos salga otro que es más fuerte y es un hombre. Realmente no le... Sí, no da mucha trascendencia. Pero, sin embargo, lo que importa más en el género del anime o también en el cómic es lo que se le da mucha trascendencia en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, puede ser una mujer... que sea muy fuerte y todo, pero se comienza a hacer un objeto de esa mujer cuando innecesariamente sale con menos ropa de la normal o tiene un cuerpo exageradamente voluptuoso. Sí, es muy innecesario. Aunque también se puede decir que, por ejemplo, en el cómic, que habíamos tratado eso el viernes, es bastante variado eso, porque tanto las mujeres como los hombres tienen los cuerpos perfectos. Y eso sí, también se le... Bueno, igual también la mujer se hace bastante objeto en ese momento. Realmente lo que cualquier se le puede... similitud con las publicidades es pura casualidad. Realmente lo que se le puede... lo que se le puede dar más como estereotipo de, o sea, en un anime o en un manga se le puede dar más que importancia a una mujer o al hombre, se le puede dar más importancia al estereotipo de superhéroe que tenga que ser musculoso o flaco, que tenga un enorme sentido de la justicia y todo eso, se le da mucha más importancia a eso, que tampoco, también está mal el estereotipo, que tengan que ser todos iguales, más que a si es hombre o mujer. Sí. Pero con el estereotipo eso de los hombres, tampoco es algo tan no realista, es decir, no va a venir un tipo gordo, flácido y sin fuerza a salvar el mundo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué lógico? No? ¿Por qué no? ¿Cómo va a matar? Puede salvarlo con carisma. Pero por ejemplo, claro, puede salvarlo con inteligencia. Claro, la verdad, o sea, que Shingeki no Kyojin en eso es perfecto. Armin es un inútil con todo lo que tenga que ver con cosas físicas, pero el chabón es re inteligente. Claro. Y hace cosas impresionantes y es inteligente, nada más con eso. Aunque realmente no te creas que es un... Como describiste un gordo flácido e inútil, puedas ser protagonista o llegue a ser antagonista de... Como en la película Everyman. O en anime, en realidad también eso varía mucho porque depende de qué traten el anime. De género, si el género es shonen, por ejemplo, en una ova, que lo que se puede llamar, que es una historia aparte, sí, con... viene a ser un capítulo especial, pero con... Una mejor calidad de gráficos de la... como lo hacen originalmente, de un anime que también está bueno que se llama Hellsing. En Hellsing Ultimate, el antagonista principal es un gordo. Y casi destruye el mundo. Ay, cállate, no lo he visto, lo he terminado de ver los ojos. O sea que los gordos son los malos. No, no sé si los malos, pero no hay necesidad de ser flaco o eso para poder destruir el mundo. Bien, bueno. Eso es todo de por hoy por la Frigilumna, hasta la semana que viene. Sí, de hecho, bien. Yo no tenía ningún tema. Así bueno, no, la próxima Frigilumna la va a hacer Jero seguramente. Exacto. Va a traer. Pero eso. Más te vale porque todavía estás escuchando. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa, así que tenemos novedades que pasan en el colegio. De nosotros, la columna de arte, íbamos a hacer una crítica. Una película que se llama Big Eyes. Ojos grandes. Ah. Sí, trata sobre como uno de los mayores fraudes de arte del siglo pasado. Pero un segundo, no la cuentes hasta el final. Bueno, sí, obviamente no. Se sitúa más o menos durante los años 50, 60, 70. Más o menos se desarrolla en todo eso. Y trata sobre una mujer que hace increíbles pinturas, pero que terminan siendo como tomadas por un hombre. Claro, pasa que esta mujer termina casándose con un hombre y este hombre comienza a vender las pinturas. Como ella las comienza a firmar con el apellido de casada, los demás creen que es la pintura del marido. Y él no lo niega. Y a lo largo de la historia, que es una historia real, empieza a ejercer violencia psicológica contra la mujer. Sí, eso, sí. Y la verdad que uno tiene que tener en cuenta que el contexto en el que vive la mujer es muy complicado, porque la mujer no tiene mucha palabra en ese momento y es simplemente perfecta. Cada detalle es perfecto. Está muy bien. Reiteramos cómo se llama la película. Big Eyes. Big Eyes, muy bien, conjunto. Para la columna de arte. Bueno, ¿qué novedades tenemos antes de cerrar el programa? ¿Quién quiere decir qué pasó esta semana en el colegio? Pasaron muchas cosas en el colegio, muy lindas. Bueno, primero que nada, el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, dio una charla en el Central por su aniversario, el viernes pasado en la tarde. Él llegó para tratar de responder a la pregunta ¿para qué sirve la escuela?, en el que participaron estudiantes, docentes, egresados y otras autoridades del Colegio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, Daniel Filmus ocupó el cargo de Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante la primera presidencia de Néstor Kirchner. Se desempeñó también como senador nacional por la ciudad de Buenos Aires durante el periodo de 2007 y 2013 y actualmente es secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas con jerarquía de embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. Bien, vos estuviste, Pili, en la charla. ¿Qué te pareció? Sí, muy buena charla, muy interesante. Interesante. Sí, me quedaron muchas cosas. Es cierto, él hizo toda una visión histórica de para qué había servido primero la escuela. Para qué servía la educación y trataba de la educación como herramienta para, bueno, para primero integrarse para a la nación. Claro, para integrarse a la sociedad, para el trabajo, para muchas cosas. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Muy bueno. Filmus visitó el colegio también en el marco de los festejos de los 50 años del colegio, así que fue también un privilegio, la verdad, tener esa visita y esa charla con que participaron, la verdad, alumnos, docentes, egresados. Estuvo muy muy interesante. ¿Qué más pasó esta semana o la semana pasada en el colegio? Tuvimos el taller de Vines, que fue el viernes 22 y el martes 26, a la salida del turno de mayo, a la salida del turno tarde. El 22 y el 26 en el entreturno. Ah, no sabía. Bueno. Para... hubo un taller de video para participar del primer festival central de Vines, que se va a llamar 50 años en 6 segundos, que se realizará por el aniversario del colegio. El taller estuvo dictado por Pablo Pastor. Exactamente, Pablo Pastor, realizador audiovisual y exalumno de este colegio. Participaron chicos de todos los años. Fue bastante gente. Sí, fue mucha gente y la verdad que estuvo muy bueno. Ahora estuvo muy interesante con la aplicación. Sí. Lo único que mi teléfono no emitía Vine y fue muy feo. El objetivo fue aprender a hacer videos cortos para participar de la convocatoria, que muy pronto saldrá en la web del colegio. Muy bien. ¿Y qué más pasó la semana pasada con los chicos de primer año? Los chicos de primer año tuvieron su caminata, su primer... Los chicos de primer año tuvieron su caminata ecológica. Muy bien. El colegio realizó el proyecto de vida en la naturaleza y convivencia, en el que realizó una caminata ecológica con los alumnos de primer año. Los chicos hicieron actividades al aire libre, compartieron monumentos. Compartieron momentos de alegría, amistad y conocimiento. Fueron acompañados por profesores de otros espacios curriculares, docentes auxiliares, además de servicios médicos y la policía. Muy bien. ¿Se acuerdan de la caminata ustedes de primer el año? El año pasado fuimos nosotros. Sí, ¿les gustó? Está buena esa actividad. Sí, ¿no? A mí me gustó. También para conocerse. No, por mala, pero me daba igual. Si estaba la caminata o no, me da lo mismo. No, me marcó mucho. A mí me aburrió un poco. Esas actividades anuales. ¿Faltaban a la escuela o no? Bueno, no, estamos en un sábado, a la mañana, a las 8. Los últimos minutos vamos a dar las novedades del colegio. Bueno. Sigue la convocatoria para el video aniversario, para participar del video de aniversario de los 50 años del Colegio Central. A través de la consigna, ¿cómo te marcó tu paso por el Colegio Central? Los exalumnos podrán ser parte del video aniversario para celebrar los 50 años del CCU. Los interesados en participar tienen tiempo hasta el viernes 5 de junio. Deben grabar un video o audio de hasta un minuto y mandarlo por WhatsApp a los números 264-463-6408, 264-446-2613, 264-416204 o por email centralalaire@gmail.com. Muy bien, y también va a estar la muestra del viaje a Buenos Aires. El viernes 5 de junio, el grupo de alumnos de quinto y sexto año que viajaron este año a la ciudad de Buenos Aires, entre ellos la Marti, harán en la Galería Central del Colegio la muestra de su viaje. Bueno, nos quedan algunos mensajes sin leer, rapidito antes de cerrar. Ailer dice, saludos, muy bueno el programa de hoy. Increíble ver cómo hombres y mujeres podemos unirnos para una causa común tanto que tanto nos afecta en la actualidad. Como es la igualdad, ni una menos. Un saludo para Ailén. Ailén. Te queremos, gracias por responder la consigna. Bueno, estamos yendo, mandamos un saludo. ¿Alguien quiere rápidamente mandar un saludo? A mi mamá. Un saludo a mi mamá, que como dijeron, pero que me ha dicho que le mando un saludo. Así. Muy bien. A toda mi familia, mi mamá. Nos escucha y nos deja un saludo a la Emi Burgos, que hoy nos ha escuchado y nos ha comentado. Ha hecho mucho esfuerzo. Yo siempre le mando saludos a mi mamá y nunca me escucha, pero creo que. No, hoy sí grabado. Y no, sí, le mando saludos. Pero por si, sí, bueno, no sé, yo le mando saludos igual. Vení, yo te limpio las lágrimas. Yo le mando saludos a todos. Muy bien. A todos. Democrático y saluda a todos. Nos vamos a todos despedir. Y todas. Vamos a despedir con un tema de Fabricio Pérez, de su disco Es Canción. Bien, rápidamente, Jero, antes tengo que mandarle saludos a Juan Pablo y Anson y a Valentina Julián, que me dijeron que me van a escuchar, y a mis padres que me están escuchando, cosas que no digo. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos con la canción Pasa 3 de Fabri Pérez, de su primer disco Es Canción, y le mandamos un abrazo muy grande. Mejor y esperamos que esté mucho pronto con nosotros. Sí. Los colores de tu bandera que se va. Juego quieto, paso y quiero subirme para quedar. Paso entre los bordes de tu ventana que se va. Va. Yo te estaba viendo, estaba entendiendo que te vas con el día. Te vas con el día y suena el sol. En su vuelta sube, desde el viaje mira la canción. Y ahora está volviendo, ahora está entendiendo de su paso. Quieto, paso como en la casa del tren, paso sobre los colores de tu bandera que se va, va, va. Yo te estaba viendo, estaba entendiendo que te vas con el día, te vas con el día y suena. Y en su vuelta sube, desde el viaje mira la canción. Y ahora está volviendo, ahora está entendiendo de su paz. Estás escuchando la radio de la Universidad Nacional de San Juan, transmitiendo en el 93.1 FM. Es la hora 20:03.